trovador malicioso. Eso sí. Trova bueno, lo mandamos a llamar el año entrante. Voy a decirles, señores, unas trovitas picantes. Y si les queda gustando, traigo otras el año entrante. Disque a mula regalada no se le mira el colmillo. Pero yo tengo que verte, ligerito ese, juntémonos pues, negrita, mira que yo estoy penando. Si quieres desayunar, me lo puedes ir, mamoncillos, mamoncillos, bastantes tengo en la finca. Y la que quiera chupar, tiene que darme la chin. Vengo en sonazos de estar poniendo avispada, pero es mejor que dejemos, negrita, esta pendejada. A mí me gustan tus trovas, porque trovas como es. Y si les queda gustando, vuelvo y les trobo otra vez. A mí me gustan tus trovas, porque trovas como es. Y si les queda gustando, vuelvo y les trobo otra vez. ¡Ajá! Y es que trova bueno. Por aquí lo esperamos al año entrante. Si no lo invitamos, se viene solito. O que lo traiga Ernesto. Pero cuidadito se le olvida. Nada yo tengo que ver que te pongas tan maluca, pero a mí ayer me contaron que te volviste una pura paja. En lo que dicen yo no les puedo creer. Eso que tiene de raro que a vos te guste. Mentirosa, mentirosa, tú estabas con Juan Angulo. Le dabas a él los besos y a otro le dabas él. Cuando yo salgo a pasear, yo no te llevo Enriqueta, porque a vos nunca te gusta que yo te toque. Te lo dije muy clarito, pero ¿qué es lo que te pasa? Si yo para comer mal voy a comer a la casa. A mí me gustan tus trovas, porque trovas como es. Y si les queda gustando, vuelvo y les trobo otra vez. A mí me gustan tus trovas, porque trovas como es. Y si les queda gustando, vuelvo y les trobo otra vez.